Thank you.

Thank you. códice, la ciudad de Cholula, Puebla, hacia todo el país y a nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias a la gente de la República Mexicana, a Marta, a Nacho, a todos por este festival y, claro, por invitarnos, ¿no? A Marla Project, un servidor, los Itabris, les acabo de presentar un pequeño set, pues empezó un poco algo como un paisaje o algo así, con usando pads, y después tengo otros tipos de sonidos, que bueno, es básicamente lo que he realizado como Tabris. Actualmente estoy tratando de desarrollar mi proyecto hacia una tendencia nueva y tal vez hacer que evolucione la música de Tabris. Bueno, ya saben ustedes, la página oficial del festival es www.electronicamexicana.org. Chequenla, por favor. Gracias por la señal que nos prestó para esta transmisión Radio Cápsula de Bogotá. Muchísimas gracias, porque sin ustedes pues este festival no se estaría llevando a cabo. También un saludo especial a Radio Changuito. Sí, escuchó usted bien, Radio Changuito. Es que parece que son de Chiapas o algo así. Y bueno, también agradecer a Radio Zona Galáctica, igual por la ayuda que han presentado para este festival al prestar la señal. Bueno, pues a continuación, después de mi set, vamos a ir con Marla Project, otro proyecto orgullosamente cholulteca. Y bueno, aquí estamos todos en Códice, en Cholula. Los dos proyectos que participan representando a Puebla, pues están ubicados aquí. Y bueno, Marla Project es un proyecto ya bastante conocido en la red. Muchos están esperando escucharlo en vivo. Y bueno, esta es su oportunidad para hacerlo. Así que, si me permiten, les voy a presentar a Marla Project en vivo para Electrónica Mexicana. Gracias. Thank you. Thank you.